nunca pensó que en aquel pueblo encontraría un provinciano que ella un día le brindará su amor sincero. Porque en la ciudad dejó aquel novio que ella tenía, que era de alta categoría, profesional y con dinero. Pero es muy cierto, cuando el amor es por amor no hay intereses. Pasaba el tiempo, ya que el romance iba creciendo lentamente. Como el de la ciudad estaba ausente, lo fui olvidando paulatinamente. De aquel provincia no, sin insistente. De aquel provincia no, sin insistente. Hijo el novio de ella, pero sin pensarlo un día. Se amaban de veras, muy pronto se casarían. Se amaban de veras, muy pronto se casarían. Pero a escondidas de la madre de ella, porque no quería que se casara con un cualquiera, que se casara con un cualquiera. Luis Alfredo Basilio y Edilberto Pacheco, con sentimiento. Familia de ella no aceptaba el novio, pero al fin nunca faltó quien a la madre le dijera, la profesora hija de ella, que esa hora se estaba casando. Y al templo se dirigió antes que aquello sucediera, tomó su hija y se la lleva, dejando a su novio plantado. Y allá en su casa, como castigo, le encerró en una prisión. Y allí lloraba amargamente, triste, sin consolación. Porque si ella olvidaba que el amor le podía cortar la destitución. Aunque nadie sabía su situación, aunque nadie sabía su situación.